Pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Trust what you come for me. somewhere to belong. You're standing all alone for someone to guide you on your way. Estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió en una fecha como esta, se las comentamos en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Resulta que en una fecha como esta, el día 9 de agosto, el cantante Lionel Richie se divorcia de su primera esposa Brenda Harvey, quien fue su novia en la universidad. Después de mantener una relación secreta con Diane Alexander desde 1986, era de suponerse que la verdad saldría en cualquier momento a la luz pública. Lionel Richie se casó con Diane Alexander el 21 de diciembre de 1995 y tuvieron dos hijos, Miles Brodman y Sofía, antes de que la pareja se separara en 2004. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Vamos con Lionel Richie. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. Thank you. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. We built this city on rock and roll. We built this city on rock and roll. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. But you're moving so carefully. Let's start living dangerously. Talk to me, baby. I'm rolling up on this. Sweet, sweet, baby. Let's start living dangerously. Estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió en una fecha como esta, Resulta que el día 9 de agosto de 1995, los miembros originales de Kiss, Paul Stanley, Gene Simmons, Ace Frehley y Peter Criss, tocan juntos por primera vez desde 1980, cuando Peter Criss y Ace Frehley se unieron a la banda tras ser contactados por Paul Stanley y Gene Simmons para grabar su especial MTV Unplugged, que luego se lanzó como el álbum Kiss Unplugged. La reunión tuvo lugar en los estudios Sony Music de Nueva York, sin contar la boda de Ace Frehley en 1976, también marcó la única vez que los miembros originales actuaron sin maquillaje. La aparición va también que Peter Criss y Ace Frehley se reincorporan a la banda en 1996, reemplazando a Bruce Kulick y Eric Singer. Como resultado de esta reunión, realizan una serie de conciertos que se convierte en la gira más taquillera del año. Se es de Kiss, lo que les contamos, Estrellas de Medianoche, la reunión que tuvieron en una fecha como esta, el día 9 de agosto de 1995. Un rock de los 70 en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. Trust me, true.

Al aire, música de madrugada por 97.7 FM, emisora cultural de Pereira. Música de madrugada.